Yeah, people of the world, let's do it, baby. Esto es para el teto, también para los quietos. A esta altura ese es nuestro reto. Que algunos ya saben que no soy devoto de ningún mensaje demasiado ortodoxo. Pero reconozco que en todo hay algo cierto. Por eso siempre elijo el camino del respeto. Nunca me voy a olvidar, aunque diferencias tengan, no voy a dejar de amar a mi prójimo igual como a mi hermanito, y esa es la que hay. No veo otra forma de mirar las cosas. No pretendo pintar todo de rosa. De grandes ejemplos he sido testigo. Depende de mí tener o no enemigo. Siento tu miedo golpear mi puerta. Siento tus pasos, el piso que quema. Nuestras huellas no serán sus libros, no serán del cielo en tu cariño. Ya no hace falta que nadie me lo diga. Este mundo se mejora con empatía. El horizonte sube con tu alegría. El universo se expande con amor. Con tu fuerza, con tu compasión. Mejor ver al otro como te ves a vos. La vida da, la vida da, la vida da, la vida da. La sinceridad es la ruta que he optado. Poco me preocupa quien mira de costado. El famoso éxito me ha presionado y los sacrificios nunca me han permitido alejarme del verdadero sentido, la calidez y el amor del nido. Y siento tu miedo golpear mi puerta. Siento tus pasos, un piso que quema. Nuestras huellas serán sus libros, serán del cielo en tu cariño. Más violencia en esta ciudad. Nadie quiere ver chicos pateando cabezas. ¿Cómo puede ser que ya ni nos importa? Ojo que muy pronto da vuelta la torta y serás vos en el piso hecho bosta. Falta de empatía siempre me ha sorprendido. Apreciar la vida es lo que yo prefiero. Todo es muy valioso, todo es muy preciado. Para mí, cada vida es un tesoro. Ese amigo que me abraza es un tesoro. No me engaña el bicho, reconozco bien el oro. Hey, hey, hey, hey. Siempre nos hacen sentir asustados solo por vivir. Siempre dividir, esa es su forma de hacernos cumplir. Ese es su modo de gobernar, impartiendo miedo hasta de opinar, cercenándote. Siento tu miedo al golpear mi puerta. Siento tus pasos, el piso que quema. Nuestras huellas serán sus libros. Se abre el cielo en tu cariño. Para los chetos, a esta altura ese es nuestro reto.